Bienvenida, bienvenido al día 6, Yo Resiliente. Todos pasamos por momentos que nos hacen detenernos, centrarnos en nosotros mismos y abrirle paso a la verdad y a la transformación. Esto es difícil de imaginar cuando terminas una relación que considerabas perfecta, cuando el trabajo que te definió durante 20 años ya no está, cuando la gente con la que contabas te da la espalda. En realidad, es probable que estés avanzando en el camino hacia tus verdaderos deseos y, en última instancia, hacia tu destino. En la quietud, nos volvemos más observadores y menos reactivos. Podemos conectar con la verdad de que cada desafío abre una nueva puerta. Así que vamos a sentirnos cómodos mientras Deepak revela cómo aceptar la resiliencia para que podamos encontrar los nuevos sueños que el universo generosamente espera mostrarnos. When everything is flowing according to our idea of how things should be, it's easy to feel that we are living in harmony with the rhythms of the universe. But when there is a clear gap between what we want and how our life is unfolding, we are more likely to feel stress and doubt. Cuando todo fluye de acuerdo con nuestra idea de cómo deberían ser las cosas, es fácil sentir que estamos viviendo en armonía con los ritmos del universo. Pero cuando hay una clara brecha entre lo que queremos y la forma en la que se desarrolla nuestra vida, estamos más propensos a sentir estrés y duda. When our mind is full of resistance and painful thoughts, it's difficult to access our innate state of wisdom, clarity, and creativity. We get caught up in our thoughts and begin to think that we are our thoughts. Cuando nuestra mente está llena de resistencia y pensamientos dolorosos, es difícil acceder a nuestro estado inherente de sabiduría, claridad y creatividad. Nos quedamos atrapados en nuestros pensamientos y comenzamos a pensar que somos lo que pensamos. In the inner quiet of meditation, our mind settles and we are able to witness our thoughts and limiting stories as a detached observer. As our awareness expands, we begin to see the hidden gifts and possibilities in whatever challenge we are facing. En la quietud interior de la meditación, nuestra mente se siente cómoda y podemos ser testigos de nuestros pensamientos e historias limitantes como observadores sin apego. Cuando nuestra conciencia se expande, comenzamos a ver los regalos y las posibilidades que se ocultan en todos los retos a los que nos enfrentamos. With a shift of perception, we realize that what appeared to be a devastating setback has actually cleared the way for our rebirth and transformation. Al cambiar nuestra percepción, nos damos cuenta de que lo que parecía ser un contratiempo devastador, más bien ha despejado el camino hacia nuestro renacimiento y transformación. In your own life, you can probably think of examples of events that felt like a dream going up in flames, but which ended up being the start of something more wonderful than you could ever have imagined. For instance, being laid off from a job may have led you to take action on a long-held dream of opening your own bakery or going back to school to train in a different field. En tu propia vida puedes pensar en ejemplos de acontecimientos que parecían un sueño que se consumía entre las llamas, pero que se convirtió en el inicio de algo más maravilloso de lo que te pudiste imaginar. Por ejemplo, el despido de un trabajo puede haberte llevado a hacer algo para lograr aquel anhelado sueño de abrir tu propia pastelería o regresar a la escuela para capacitarte en un ramo distinto. Today, as we meditate, remember that from the soul's perspective, there is no such thing as success or failure. There is only the present moment, which is filled with infinite possibilities. Hoy, mientras meditamos, recuerda que desde la perspectiva del alma, no existe nada parecido al éxito o el fracaso. Solo está el momento presente, que está lleno de posibilidades infinitas. As we prepare to meditate, let's set the intention to gently acknowledge and release to spirit all thoughts and feelings about our perceived challenges and adversities that do not serve us. Let's fill that newly cleared space with infinite love, light, and joy. Antes de meditar, vamos a establecer la intención de reconocer y dejar en manos del Espíritu todos los pensamientos y sentimientos relacionados con los retos y adversidades que no nos sirven. Llenemos este espacio nuevo y claro con infinito amor, luz y regocijo. As we step into this acceptance and find our resilience, we open to prosperity and our infinite potential. Consider our centering thought. A gift resides in every moment. A gift resides in every moment. A medida que nos acercamos a la aceptación y descubrimos nuestra resiliencia, estamos abiertos a la prosperidad y a nuestro potencial infinito. Ahora vamos a tener en cuenta nuestro pensamiento central. Cada momento tiene un regalo. Cada momento tiene un regalo. Let's begin. Please sit comfortably and close your eyes. In this moment, go within. Comencemos. Por favor, siéntate cómodamente y cierra los ojos. Es momento de ir hacia tu interior. Let go of all thoughts and begin to observe the inflow and outflow of your breath, inhaling and exhaling slowly and deeply. Deja ir todos los pensamientos y comienza a observar tu respiración al inhalar y exhalar profundamente. Now, gently introduce the mantra. Om Vardhanam Namah. I nourish the universe, and the universe nourishes me. Ahora, poco a poco, introduce el mantra. Om Vardhanam Namah. Nutro al universo y el universo me nutre a mí. Whenever you find yourself distracted by thoughts or noises around you, simply return your attention to mentally repeating the mantra. Om Vardhanam Namah. Cuando te sientas distraído o distraída por tus pensamientos o por los ruidos del entorno, simplemente regresa tu atención a repetir el mantra en silencio. Om Vardhanam Namah. Continue with your meditation. I'll mind the time, and at the end you'll hear me ring a soft bell. Por favor, continúa con la meditación. Yo estaré atento al tiempo transcurrido y al final me escucharás hacer sonar una tenue campana. Thank you. it's time to release the mantra. Take a moment to rest. When you feel ready, gently open your eyes. Es hora de liberar el mantra. Descansa por un momento. Cuando te sientas listo, lista, abre los ojos despacio. Approach today with certainty as you contemplate the centering thought. A gift resides in every moment. A gift resides in every moment. Enfrenta tu día con certidumbre mientras reflexionas en este pensamiento central. Cada momento tiene un regalo. Cada momento tiene un regalo. Namaste.